que supo recuperar al país desde las ruinas, que lo levantó desde las ruinas y que nos devolvió, y me gusta decir esta palabra, la identidad como argentinos. Nos hizo de nuevo creer en la patria, tener esperanza y tener la proyección hacia la patria grande. Interpretó los deseos y las necesidades colectivas del pueblo argentino y también nos interpeló para que desde la política, reivindicando lo mejor de la política, participáramos en una democracia, y valga la redundancia, participativa y no solamente formal. Como dijo, el triunfo electoral no es solamente el objetivo, sino es el medio para construir una patria para todos. Bueno, y quiero decir en tres oraciones, resumiendo algunos conceptos que dijo ayer Caballero en su programa en Radio del Plata, en homenaje a Néstor, fue un distinto por su enorme valor y por su decisión, por su voluntad política, por su decisión de decir lo podemos hacer, podemos incluir, podemos bancarnos con nuestros propios recursos, podemos crear trabajo para los argentinos, podemos darle jubilaciones a todos los argentinos, podemos dar el camino para la escuela para todos los niños, jóvenes y, en fin, una educación permanente. Y este hombre distinto, creo que es, como dice Caballero, está entre nosotros para que llevemos adelante con emulándolo en la decisión y en la voluntad política, una resistencia y una lucha permanente por una patria para todos. Sí, sobre todo el gran mérito de Néstor de incluir a todos, incluye también a los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que veníamos con generaciones muy apaleadas y la juventud tan apática y desmovilizada, ¿no? Los 90 fueron un ejemplo de eso, ¿no? De cómo la juventud veía la política como algo sucio, y algo en lo que no deseaban mezclarse ni participar. Y bueno, el objetivo justamente de la clase política instalada, de los que hacen negocios con la política, es que la juventud no se interese, que se la dejen a ellos, ¿no es cierto? Y el mérito de Néstor fue movilizar a los jóvenes. Hacia la política y sobre todo al quehacer en distintos áreas de la actividad social, la ciencia, la educación, los medios, etcétera, a los jóvenes con una mirada política, vuelvo a decir, de identidad argentina y de identidad latinoamericana. Exactamente. Osiris, yo quería hacer una referencia, como la hacemos todos los jueves, otra vez al reclamo por la libertad de Milagros Salas, informar a los y las oyentes que continuamente hay acciones de distintos sectores políticos, sociales, culturales, exigiendo la libertad de Milagro, que es y de las demás compañeros y compañeras de la Tupac que están presos políticamente. Y en este momento hay una actividad muy importante en Nueva York, se llama Provincia 25, que la han organizado argentinos, pero también estadounidenses y gente de otros países latinoamericanos, que van a pasar un documental que se llama Tupac Amaru, Algo Está Cambiando, y que es para información y para debate, y bueno, para que conozcamos que fuera de las fronteras de nuestro país hay mucha gente que también reclama contra esta injusticia y contra este abuso de poder que ha creado en Jujuy un estado de excepción. Claro, invisibilizado por los medios de comunicación, porque nadie habla de Milagro Salas. Ya se ha instalado esa cuestión y como que pasa al patio de atrás, ¿no es cierto? Nadie habla de Milagro Salas. No, en los medios hegemónicos absolutamente no. Y si hablan es para considerar que Morales está haciendo lo que debe como gobernador, cuando en realidad está creando un poder arbitrario, un abuso de autoridad y un estado de excepción. Sí, cuando del lado oficial hay alguna otra voz aparte de la de Morales, surgen cosas como la de Abruz, Claudio Abruz, de Derechos Humanos, que dijo que hace unas semanas que la situación de Milagro Salas se ajusta a derecho. Que está claro, todo bien, digamos. Claro, el derecho de ellos, claramente. Que es, digamos, es vamos a utilizar los dos términos, vamos a tratar de hacer un juego de palabras. Es el derecho que quieren aplicar a medida para poder hacer el ajuste. Claro. Porque estando Milagro libre en Jujuy, le va a ser muchísimo más difícil aplicar un ajuste contra de la población. Está configurado por ese objetivo de ser funcional a los intereses económicos. Así se estigmatiza la protesta social, se estigmatizan los movimientos sociales, todo lo que moleste a los planes económicos que tiene esta gente. Sí, y bueno, antes de que tengamos una comunicación, también hay un tema que ha tenido su repercusión en los organismos de derechos humanos, que es la apertura de los archivos de la Iglesia después de 40 años del golpe de 1976. Pero, si bien hay una cierta expectativa, no es muy muy grande, porque lo que ya han anunciado es que lo pueden ver las víctimas, lo pueden ver familiares de las víctimas, pero que no va a ser abierto públicamente. Y además, desde organismos como Abuelas, por ejemplo, dicen que lo más probable es que estén los reclamos, las cartas que se enviaron a la Iglesia desde los familiares de las víctimas, y en algún caso habrá alguna respuesta. Pero, bueno, un mínimo de esperanza se mantiene. Sí, digamos, mantiene. Una apertura discrecional. Exacto. O sea, filtrada. Claro. Vamos a tratar de escuchar un poco de música y luego una entrevista. Van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato. Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentre quien te quiera de verdad. Sobre el mar. las piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad. Cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme me lastima una vez. Quiero hacer un pacto. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre. Yo voy a estar pensando en volver a regresar. Hola Darío, te hola. ¿Qué tal? Te habla Elena, acá te saludamos con Osiris. Y queríamos que nos contaras un poco la radio abierta que realizaron ayer los medios comunitarios frente a la sede de NACOM en todo el país, pero particularmente en Mendoza. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Siria, y a todos. Hola, a amigos de la radio. Sí, ayer estuvimos ahí en la delegación de NACOM junto con el colectivo de medios comunitarios de Cuyo haciendo una radio abierta, transmisión en vivo, una bueno convocatoria y escrache también a ENACOM, ¿no? Que tiene que ver con el repudio a estas cuestiones particulares que tienen que ver con los Fomeca, particular en cuanto a nuestro sector, a los fondos de fomento que no se pagan desde el 2015, ya desde el inicio de esta gestión, que lleva un año ya prácticamente. Ha estado el diálogo, me hemos sentado a conversar, han estado las promesas, pero obviamente que se repiten las mentiras como se repiten en otros ámbitos, ¿no? Mentira tras mentira, mentira, y bueno, ya es un cinismo que ha llegado a su límite, porque claramente la intencionalidad política de esta nueva gestión es no respetar lo poco que queda de ley o lo que queda de la ley, ¿no? Porque también por ahí se entiende de que la ley de servicio de comunicación audiovisual no existe más, ¿no? Si bien borraron un decretazo uno de los aspectos fundamentales que tenía que ver con el ente de regulación conformando este NACOM, los Fomeca y las legalidades de nuestro sector siguen en pie. Obviamente nada de lo prometido y lo conversado se ha cumplido hasta el momento. Darío, y así como no se les entrega lo que corresponde desde el Fomeca para que las radios puedan y los medios comunitarios puedan seguir funcionando, tampoco se han dado licencias y ni se ha planteado un plan técnico, ni se han realizado los concursos, ¿verdad? No, es más, hay concursos que ya, fueron concursados, que fueron ganados por canales de televisión comunitaria en Buenos Aires y no se le entrega la licencia todavía. Y eso por un lado, y por el otro lado no se han abierto nuevos concursos en lo que tiene que ver con radio y televisión comunitaria. Como así tampoco, bueno, se respeta el 33% que establece por ley para los medios comunitarios alternativos y populares, ¿no? Al contrario, hay interferencia en nuestros medios, y en la interferencia que en las provincias tenemos dos, en Radio Cuyuni y Radio Tierra Campesina, interferidas por dos emisoras privadas, y bueno, nada, no es absolutamente nada el ENACOM ni la Comisión Nacional de Comunicaciones, nadie, ¿no? Obviamente que la comunicación como un derecho no le interesa para nada, pero bueno, tenía que ver con eso también, con visibilizar una delegación del ENACOM y de la anterior gestión, que son oficinas administrativas también, ¿no? Que no sirven ni aportan nada para realizar la comunicación también, ¿no? Darío, y entiendo que no había nadie ahí para, o por lo menos no se quisieron hacer visibles para atender a los distintos representantes de las radios y otros medios comunitarios. No, nos conocemos al delegado, sí estaban los trabajadores y las trabajadoras que nos atendieron, pero como te digo, son oficinas, ¿no? Funciona como una oficina administrativa donde uno va y deja los distintos papeles que tienen que ver con, bueno, con rendiciones, con legalidades, pero no funciona absolutamente nada ahí, ¿no? La verdad que también tenía que ver con eso, ¿no? Visibilizar una una delegación que no funciona, porque no funciona en cuanto a interferencia, en cuanto no sabemos en qué es lo que funciona. Sí, no, pero perdón Darío, pero es lo típico de este gobierno, ¿no? Anuncian, hacen marketing con el diálogo, la grieta, etcétera, y ellos son los primeros en vaciar la cancha, ¿no? Se borran, te la dejo. Por eso hablo de cinismo ya, ¿no? Porque hay audios de Miguel de Godoy dando vueltas donde, en conversaciones con las distintas redes nacionales a las cuales pertenecemos, los medios de acá también provinciales, que sí, que prometiendo, que sí, que si esa plata está, ¿cómo se la van a dejar? Bueno, por eso hablo de cinismo ya, no, ni siquiera meterlo dentro de la mentira, ¿no? Y el engaño, sino que ya son cínicos, dicen y prometen, te dicen en la cara que sí, como en otro aspecto, ¿no? Como en otra, sí, hay paritaria y después te sacan por decreto los aumentos, los no aumentos, bueno, algo. No, algo sí, Darío, mira, escuché por ahí en alguna radio, no sé si eras vos, viste cómo se usa como caballito de batalla para el argumento. Uno de los argumentos que da vuelta a la derecha por ahí a este gobierno es que los medios comunitarios no pueden estar financiados por los dineros públicos. Y escuché en una radio un análisis de justamente la pauta publicitaria del Estado, cómo está repartida, ¿no? Y me quedé asombrado de la desproporción que hay, cómo que revelaba ese análisis la falsedad, esta afirmación de que los medios comunitarios no pueden vivir del Estado. Y los medios, digamos, hegemónicos, ¿de quién viven? ¿Y en qué proporción? ¿Podrías repetir la información? Totalmente, eso es lo que dice Silvana Yudis, sino una de sus que conforma el directorio, que los medios comunitarios queremos vivir del Estado, ¿no? En los últimos tres años el Estado Nacional ha destinado a los medios privados algo así como 2.000, para, ojo, número así de lo blanco, ¿no? 2.000 millones de pesos, y a los medios comunitarios 70 millones de pesos. Eso es, el 96% de los recursos del Estado va a parar a Vila, claro, a Alonso, ¿no? Claro. Históricamente, ahora obviamente que sus ingresos, estos empresarios se han diversificado, ¿no? Pero históricamente, y eso es lo que también sostenemos nosotros, que han hecho su poderío en base a la pauta publicitaria, la pauta del Estado, la pauta oficial. También estamos dando una discusión ahí, la semana que viene vamos a presentar un proyecto de ley de distribución de pauta oficial, donde la máxima sería que la legislatura lo debata y lo discuta, pero es algo a lo que hay que echarle luz, porque la verdad es que es la caja negra de todo gobierno, ¿no? Y nos asombramos de casos como lo de Niembro o lo de Garfunkel. Sí, justamente parafraseando a Macri, ahí están, o a lo que el común de la gente tiene como caballito de batalla, ahí están los que se robaron todo. ¿Quieren saber quiénes se robaron todo? Bueno, ahí están. Sí. Ahí están, clarísimo. Ahora, es muy importante la acción que han llevado a cabo y que llevan a cabo siempre ustedes de visibilizar estas circunstancias, porque los medios comunitarios algunos otros medios alternativos son la única voz a través de la cual se puede expresar el pueblo, ¿no? Y conocer las noticias desde la perspectiva de una realidad con un enfoque realmente que de los intereses populares y no de una realidad distorsionada hacia un solo sector, el sector del poder, que es la que tenemos desde los medios hegemónicos. Bueno, Elena, gracias a eso por aclararlo. Ahora justamente estoy en camino de presentar, vamos a presentar como asociación una impugnación a la candidatura de Valerio como juez de la corte que ha propuesto el gobernador. Claramente lo que molesta es eso, que los medios comunitarios populares no son radio solamente, no son medios en sí, sino que son proyectos políticos. Hablamos de política, conversamos con los sectores populares, nos aliamos, difundimos, comunicamos en un crecimiento obviamente que se está dando, que todavía cuesta cambiar esta agenda tan detractora para nuestro pueblo, que es la agenda de las corporaciones mediáticas. Pero eso claramente lo que hace ruido, ¿no? Lo que molesta, que

Buenas tardes, Claudia Domínguez Castro. Estamos acá. Hola, buenas tardes. Estamos en línea con Claudia, hemos llamado por teléfono, nos ha llamado por teléfono. Y acá está también Virtudes, te saludamos y te damos un abrazo porque sabemos que has estado en el festejo de los 39 años de Abuelas de Plaza de Mayo. Contanos cómo fue, cómo te sentiste. Bueno, la verdad que uno siempre va con expectativas diferentes y bueno, yo la verdad que el año pasado había sido invitada, pero bueno, sentía que era muy pronto y como que tenía dudas muy personales y como que no tenía ganas de tener, qué sé yo, muchas emociones y mucha exposición. Y bueno, realmente más allá de que todo fue evolucionando y bueno, yo fui como comprendiendo bien esta realidad nueva para mí, distinta, también este año, más allá de que lo pude pensar con más tiempo, tenía mis dudas y digamos, por ahí mis expectativas con respecto a todo, en general a todo, al evento, a la gente que iba a conocer. El año pasado yo tuve la oportunidad de ir a fin de año, pero fue un viaje familiar y más íntimo. Conocí a algunas personas y no a todas, así que bueno, iba con expectativas. Y bueno, lo que me encontré en realidad ahí fue un clima realmente así, muy familiar y de mucha intimidad. Lo que fue el inicio, digamos, de la jornada del 25, tuvimos un almuerzo con las abuelas, tuvimos un almuerzo con muchos de los nietos que se acercaron ahí para compartir un poco ese festejo en familia. Estaban los bisnietos de las abuelas, es decir, los hijos. Yo la verdad que se me complicaba viajar con la familia, así que fui sola. Así que bueno, por ahí una expectativa que uno tiene, o por ahí le hablo a la gente que no sabe de esto, que ve a unas abuelas y a unos nietos por ahí expuestos, siempre con cuestiones políticas, con cuestiones de acción en cuanto a lo que es derechos humanos y trabajo en sí. Era como, no sé, entrar a la familia nuestra, era saludarnos, preguntar por el resto, preguntar, festejarlas, a regalarles, por ejemplo, flores, preparar una mesa entre todos, y bueno, y brindar más que nada por estar, por los que estábamos, por ellas. Era como un agasajo a ellas y de repente también preparar el ambiente para recibirlo a Maximiliano y a su hermano, que en ese momento no estaban porque no habían podido llegar al almuerzo, ya que también aprovecharon el momento para darle el archivo biográfico, que en realidad Ramiro ya lo tenía, ya se lo habían entregado. Así es que bueno, fue como entregárselo entre todos, digamos, entre todos los hermanos. Así que bueno, al rato vino. Y perdón, Claudia, ¿y qué es el archivo biográfico? El archivo biográfico en realidad es como una recopilación documental y de entrevistas, muchas hechas o filmadas o en video, de familiares, de amigos, de compañeros, de los papás desaparecidos, del nieto en cuestión, que la institución se encarga de hacer y de armar para esto que es el nieto recuperado. O muchas veces cuando el nieto no está también se lo ofrecen a parte de la familia. Por ejemplo, en el caso de Ramiro y de Maximiliano, ese archivo ya estaba armado y como Maximiliano no aparecía, lo tenía Ramiro, entonces como que fue un pasaje de Ramiro a su hermano. Claro. Y bueno, y básicamente porque ¿qué pensaban las abuelas? Que iba a llegar un momento en que no todas iban a estar para poder hablar y expresarle o transmitirle todo esto, a todo el conocimiento y la vivencia de sus papás a sus nietos. También porque Ramiro, es el origen del archivo. Y Ramiro era muy pequeñito también cuando desaparecieron sus padres, así que es como que también es un elemento fundamental para la construcción de identidad de él también. Claro, por eso te lo preguntaba, ¿no? Para que se entienda de qué se trata, ¿no? Porque claro, vos fijate el trabajo que se toma las abuelas para completar y para que la persona, el nieto encontrado, pueda ir rearmando su identidad y su vida, porque todo eso se lo robaron en realidad. es importantísimo y es muy emotivo, aparte el tema ese, ¿no? Debe ser muy fuerte. Sí, sí, es muy fuerte porque por ahí uno que sea, cualquier persona del otro lado abre y bueno, y que ve lecturas, ve objetos, ve fotos, y bueno, y sin embargo es eso, como vos decías, Osiris, que para la persona representa lo único que le van a contar, le van a hablar y le van a construir de sus padres. O sea, sí, es muy fuerte, o sea, recontra emotivo. Así que bueno, es como que para él fue, yo realmente a Maximiliano lo veía como muy entero, viviendo como un déjà vu de lo que me pasó a mí, lo veo como que todavía no cae. Claro, claro. Sí, sí. Realmente es muy fuerte, pero es como muy muy coherente a la hora de hablar, o sea, muy, lo veo como muy por afuera de la situación. Sí, muy racional. Al principio te pasa en tercera persona, vos comprendes todo, pero no lo podés vivenciar. Bueno, lo observo así. Así que bueno, en muchos momentos cuando la gente se le acercaba y le explicaba, era como que iba tomando, viste, iba como cayendo, digamos, de las cosas que veía, que tocaba y que le contaban. Y así que bueno, fue muy lindo, o sea, fue muy, es lo que yo siempre por ahí cuento, que es muy familiar, pues como que todos estamos en lo mismo, todos nos pasó lo mismo y todos se tratan como hermanos, así literalmente, o sea, sin conocer a las personas, uno siente que estuvo todo el tiempo con ellas, o sea, es una sensación de recibimiento muy grande, que es difícil de explicar y bueno, que es lo primero que a mí me encanta cada vez que he ido, tanto a madres, a abuelas, como que, bueno, es increíble que sin conocerte es como te reciben como tal, así como, sí, como si te conocieran de siempre, sí, sí, no, de siempre, tal cual. Sí, es reconstruir lo que se robaron. Tal cual, y eso, y como que te llenan de la realidad y te inyectan una dosis de cosas por hacer, porque también es real que en este momento, otra de las cosas que yo observé, que por ahí la gente no lo sabe, es que ya casi al frente están los nietos. O sea, las abuelas es como que en la acción misma de cada día han quedado como la cara visible y han delegado todas las actividades a los nietos. Entonces son los que llevan adelante ahora la institución. El trabajo concreto. El trabajo concreto lo hacen ellos. Es más, no hace falta ni decirles lo que tienen que hacer. Qué bueno. Es increíble que todo lo que armaron, lo armaron ellos. O sea, como que las abuelas están tan grandes que ellas, mínima, ellas representan, digamos. Pero es impresionante cómo se ha trasladado ese trabajo y esa lucha a los nietos. Qué bueno. Entonces, bueno, qué bueno. Es como que en el caso mío, que por ahí es muy pronto, entonces como que observo todo lo que se puede hacer desde este lugar, más allá de que todos tenemos personalidades distintas, hay nietos que yo observo, digo, sus padres deben haber sido exactamente iguales, son pasionales prácticamente con el trabajo, otros colaboran como pueden, pero todos están como acompañando a lo mismo, de diferente manera, pero como que sembrando un poquito, y eso está bueno. O sea, yo me vine también con eso, como con muchas pilas para, bueno, por lo menos saber qué se puede hacer desde otro lugar, ¿no? Y por supuesto, Claudia, aparte hacerlo por ustedes y también lo están haciendo por nosotros. Claro, no, obviamente, por todos, no por, digamos, no hablo de los nietos en sí, hablo de las acciones concretas, es como que están permanentemente trabajando en muchas cuestiones sociales, cuestiones de ayuda al prójimo permanentemente, o sea, no es increíble, no sé, no puedo explicarlo, pero bueno, es increíble cómo trabajan ellos y evidentemente cada nieto que se ha restituido y ha recuperado su identidad es como que ha abierto los ojos en un montón de cosas, claro, la realidad. No sé si preguntarte algo que a lo mejor no es correcto hacer. Hola. Uy, se nos fue la comunicación. Se nos fue la comunicación. Elena. Se debe haber. Ahí volvió, Claudia. Ah, yo lo escucho. Sí, Claudia, no, te iba a preguntar algo que no sé si corresponde, por decirlo de alguna manera. ¿Se habló de alguna forma, se hizo alguna referencia al momento actual, digamos, por el perfil político de este gobierno sobre el trabajo de la recuperación de nietos? ¿Se evaluó algo en ese sentido o no? ¿Hola? Parece que ahí se cortó. Ahí se cortó, claro. Sí. Se nos fue la comunicación. Se nos fue la comunicación. Bueno, Elena, sigamos con sí, tema. Para redondear un poco el tema, sí, que vos has planteado, un poco lo que abuelas manifiestan en general a través de los pocos medios como Página 12 o por ejemplo AM750 o las radios comunitarias, justamente es la preocupación, porque para todo se necesita presupuesto. Claro. Y para todo se necesita apoyo a través de políticas públicas, de políticas de Estado que permitan abrir puertas, ¿no? Realizar o continuar las investigaciones. Entonces es como que sin esto la cosa es muy a pulmón y mucho más difícil. Sí, aparte no tiene la proyección que han tenido la abuela hasta ahora, cuando había una política de Estado detrás que las ha ayudado, las ha apoyado, las ha acompañado. Si entra a desfinanciar, entra a desmontar organismos claves para la búsqueda de nietos, como hizo el Ministerio de Seguridad hace un tiempito, a cerrar puertas, o sea, cerrar las puertas, es una clara señal de que están en el camino de desmantelar la institución, la búsqueda de nietos. Y recordemos de que hay 121, 122 nietos encontrados al momento. 121. Y son más de 500. Exacto. Es decir, falta un pedazo muy grande. Y otras tantas familias esperando y luchando. Y las abuelas que se han muerto y no alcanzaron a ver a los nietos. Entonces, bueno, esta coyuntura me imagino que debe ser muy difícil, este momento para las abuelas, pero hay que pelearle, y pone muchas esperanzas esto que nos acaba de contar Claudia sobre el trabajo que están realizando y cómo se han echado al hombro los nietos, el trabajo de las abuelas, y lo llevan adelante. Así es. Bueno, como creemos que Claudia nos está escuchando, le mandamos un gran abrazo. Un abrazo, Claudia. Bueno, y además tenemos que mandar los saludos a los compañeros que siempre nos acompañan, pero que en esta oportunidad no han podido venir: a Belina Alonso y Jorge Cuello y a Mauco Cuello. Exacto, que nos acompañan acá tanto en la operación como en el micrófono, digamos. Sí, aportando. Y a ese pasante esporádico que se llama Almenara. Claro. También. Y Leandro también. Sí, y que están siempre dispuestos en el momento que se los necesita, acá están. Sí, cuando no vienen es porque han ido a buscar plata a algún lado. Claro. O sea, a trabajar. Así es. Bueno, compañeros, no sé si tienen algún otro tema para tratar, porque nos quedan unos 5 minutitos de programa. A mí hay varios temas, pero me parecía como muy interesante mencionar dos que están muy relacionados. Uno es que a la Universidad de Madres, uh-huh, o sea, de las Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, le han hecho un recorte presupuestario para el próximo ejercicio, digamos, el 2017, del 75%. Uh-huh. En general, el recorte para ese nivel educativo es entre el 30 y el 40%. Y se ha practicado para la universidad en general. Exacto. Y a la madre el 75. 75. Mira. Es claro el vaciamiento que pretenden. Y esto hay que relacionarlo también con el desguace que se quiere hacer de todos los organismos de investigación científica y tecnológica, como el CONICET, el INVAP, la CONAE, etcétera, y que es gravísimo. Incluso las declaraciones del ministro Barañao en el Congreso, sí, cuando dijo que rebalsan los científicos, que es mejor que se vayan, que se empiecen a ir. Sí, hace unos añitos atrás el Lino Barañao los iba a buscar y ahora les está diciendo que se váyanse, vayan de vuelta para afuera. Váyanse. Es decir, multitasking el Barañao, ¿eh? Sí. Cuando va por un lado el viento, trae. Cuando va para el otro, váyanse. Mira, ahora, qué golpe, importante, ¿no? Que tener una convicción y un proyecto de país para mantener una política, ¿no? Sí. Con una persona en un ministerio con este tipo de convicciones, que va para donde va el viento, siempre vamos a ir para atrás. Es inadmisible donde, este donde tipo de posturas. Donde va el viento, no, donde va el poder. Donde va el poder, sí. Sí, y para, digamos, terminar, alguien que tenga patria. Porque no puede haber soberanía sin soberanía científica y tecnológica. Así como no puede haber soberanía política sin que haya soberanía económica. Y por lo tanto no puede haber justicia social sin ambas sin soberanía claro. política e independencia económica, la independencia económica no puede existir si no tenemos en este momento propio, en lo propio, en la patria, investigación científica, tecnológica, y no solo investigación, sino también trabajo y creatividad al respecto. Entonces, realmente esto es otro vaciamiento que tenemos que resistir, y sabemos que los científicos están resistiendo, y la semana que viene hay un, creo que el día 2, Virtudes, un acto en Buenos Aires que viajan científicos de todo el país, de acá van a ir, para tratar de que los escuchen en el Ministerio en Buenos Aires, para reclamar por la ciencia, la tecnología, la investigación, la formación. Por la falta de presupuesto en general para las áreas de investigación y la reducción de las becas. Exacto. Y también el cierre de organismos, desgraciadamente, porque que coincide con echar a la gente. Esos eran los ñoquis, que yo siempre digo, los ñoquis eran maestros, enfermeros, médicos, científicos, investigadores. Y bueno, parece que los ñoquis que cobran a nivel gerencial y que son esposos o mujeres de algunos funcionarios o que cobran arriba de los 100.000 pesos por lo bajo, esos está bien que estén ahora, esos podrían pagarle a lo mejor a 5 o 6 científicos que están investigando para el pueblo argentino, ¿no? Y claro, con un ñoqui de Macri te bancás 3 ñoquis del gobierno anterior. Pero fácilmente, ¿cómo así? ¿Viste la cuenta que hace Macri? Sí. ¿Viste? Sí, el presupuesto con lo que le damos aerolínea podemos hacer 2 jardines de infantes por la Mirala. Las traslaciones. Con la diferencia. Es decir, ¿cómo? Hacelo a los jardines. Eso es lo más importante, que no los hacen, porque la planta se la llevan para otro lado. Sí. Se la van a dar a los privados, porque la gerente que pusieron en Aerolínea Argentina, apenas subió Macri, era gerente de Gran Chile. Exacto. O sea, que están trabajando para las privadas, para desguazar a Aerolínea y entregárselo a los intereses de Avianca, que es una empresa colombiana, y de Gran Chile. Pero volviendo al tema de los ñoquis, no, estas cuentas que hace el gobierno no para bajar a la población algo con un pseudo sentido común, para que la gente que está desinformada diga, mirá vos, en vez de pagarle la línea podríamos tener 2 jardines por mes. Es el razonamiento que pretenden instalarle a la gente, ¿no? Es impresionante cómo manipulan el discurso y cómo pretenden hacernos tragar sapos, y muchos sapos nos estamos tragando. Osiris, y volviendo a lo de la ciencia y en relación con aerolínea, es otra forma de soberanía, ¿no? Están tratando de alquilar nuestro espacio satelital y están tratando de vaciar la línea de bandera. Claro, claro, ¿no? Porque entonces, el transporte en cualquier país desarrollado, el transporte, la energía y la ciencia son intereses de Estado, y el 51% lo tiene el Estado. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en Europa. Bueno, en Estados Unidos no sé, es más relativo, pero en Estados Unidos se da la casualidad de que los intereses privados están íntimamente relacionado con el poder político, o sea que el interés de una empresa responde a los intereses nacionales, ¿no? En otros países de segunda línea como Francia o por lo menos los sustenta como Paul Singer a los republicanos. Claro, claro, sí. En fin. Bueno, vamos a ir a un... Nos vamos. No, ahora lo único que quiero decir antes de quedarnos fuera del aire es que Madres de la Plaza, el pueblo las abraza.